no fun. No fun, my babe, no fun. No fun to hang around, feeling that same old way. No fun to hang around, freak out for another day. Buenas noches, estás en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y lo que escuchas ahora es El Pasajero de Reserva. Esta noche en un programa dedicado a una obra del cineasta y escritor francés Éric Bouillard que se acaba de editar en la editorial Errata Naturae dentro de su colección Libros Salvajes y que responde al sugerente título de Tristeza de la Tierra, la otra historia de Buffalo Bill. La canción que hemos escuchado antes era la versión de los Stooges, el No Fun, interpretado en esta ocasión por Heredos and Helberg, que es un dúo cuyos miembros proceden de Soundtrack of Our Lives y también de los Helicopters, en una visión de un tema reiterado hasta la saciedad en los directos y en los garitos, y que a través de esta recreación arrastrada adopta nuevos colores y nuevas interpretaciones. Esta era la música de Heredero Sangelberg y vamos a continuar con la música de Bertrand Bech, una canción titulada Les Petits Mammifères y que sirve como obertura para este programa dedicado al libro Tristeza de la Tierra. Longtemps, nous n'étions que des enfants. Nous restions tapis dans l'ombre, nos genoux se mêlant, plus blancs que neige. Et dans le tumulte assourdissant de nos cerveaux, nous guettions le passage des animaux. Parfois, une main s'aventurait là où il ne faut pas. Vous aviez la grâce et la volupté des petits mammifères, et je savais y faire. Personne ne nous voyait jouer à la papa, jouer à la maman. Nous étions donc innocents, sous le ciel de juillet. Souvenez-vous, c'était il y a longtemps. Alors de bonnes dents et beaucoup d'appétit pour l'immersion et la contemplation. Nous étions capables de rester des heures et des heures sans bouger, en proie au léger, roulis de l'immobilité. Souvenez-vous, c'était il y a longtemps. Alors l'horrible gueule qu'on vous connaît aujourd'hui. Vous étiez plus petit et cela dégage de modestie. Oh, je vous aimais mille avant. Oui, je vous aimais mille, Bertrand. Je vous aimais mille avant. Enfin, je vous aimais quoi. Je vous aimais. Una obra está de Eric Bouyard, que presenta una historia, un relato que transcurre entre la observación histórica y la vertiente también más novelesca, y que nos cuenta cómo en un momento dado Buffalo Bill, el cazador, el explorador, la leyenda del oeste americano, decide dar el gran golpe final a través de la creación de un espectáculo casi circense que recorrió con gran éxito los Estados Unidos y Europa, con la particularidad de que los actores de ese espectáculo eran muchas veces los mismos protagonistas de esos hechos históricos, los mismos indios que fueron masacrados, los mismos indios que fueron robados y desarraigados, y los mismos indios que fueron olvidados protagonizan ese espectáculo en el que reviven una y otra vez ante miles de personas lo que fue el horror de aquellos hechos que tuvieron la mala fortuna de protagonizar o aquellos hechos a los que tuvieron la buena fortuna de sobrevivir, y lo hacen pues casi como auténticas ánimas que han perdido todo contacto con su pasado y sobre todo todo rasgo de dignidad. Y es también el comienzo del show business, como nos cuentan al principio de la novela e incluso del merchandising. Y todo ello a través de reflexiones inevitables sobre lo que es el espectáculo, sobre lo que es la cultura americana, esa cultura devoradora, transformadora y fatal que cautiva la imaginación de todo el mundo y lo hace de una manera totalmente aceptada, pero al final, sin duda, cuestionable. Continuamos aquí en El Pasajero de Reserva con Tristeza de la Tierra. Era Rachel Grimes, una de las artistas sin duda más tranquilas, más reposadas del sello Touch and Go de Chicago, en esta canción del año 2003 titulada Last Things Last, y que sirve como contrapunto musical a los comentarios que estamos realizando en este programa sobre la novela de Eric Bouillard. Una novela en la que, si bien Buffalo Bill es el gran protagonista, el personaje, el arquetipo, el gran héroe del relato, son los indios los que ocupan también un primer plano destacado y los que conforman con sus historias olvidadas el gran relato que conforma esta tristeza de la tierra. Indios, en definitiva, pueblos maltratados, desposeídos de sus bienes, de su cultura, de su dignidad, pueblos suprimidos que al final, y esa reflexión trasciende la propia novela, vale para todas las personas omitidas de la historia, grande y pequeña, sobre todo cuando lo que conocemos nos viene a través de la versión de los vencedores o cuando decidimos también olvidar, que es otra forma de crimen o de ultraje. Y ahora continuamos con la música de un artista singular, el guitarrista Rainer, que nos presenta aquí una pieza musical subyugante y que sirve para continuar dando forma a esta novela del francés Eric Bouillard. Thank you. Ahí estaba la música fantástica de Rainer, este artista fallecido en 1997, de origen germano. Emigró su familia a los Estados Unidos allá en los años 50 y se convirtió en un guitarrista pues admirado y seguido y también alabado por sus congéneres de profesión, porque quizás no tuvo en vida el reconocimiento que se merece y quizás todavía es cierto que sigue siendo un gran desconocido y que no está pues a la altura comercial y mediática de otros guitarristas de personalidad arrolladora como Ray Cooder o John Fahey, por comentar un par de los que suelen poblar la misma escena de Rainer. Y continuamos aquí escuchando canciones y comentando algunas sensaciones que nos está produciendo la lectura del libro Tristeza de la Tierra. Una obra en la que desde luego el escritor habrá realizado una investigación importante, pero quizás lo que más llama la atención es que no se detiene únicamente en los hechos, no se recrea tampoco en los detalles más cruentos. La escritura es elegante, fluida y, como digo, trasciende lo que es la mera constatación de sucesos y acontecimientos. Va más allá y nos intenta trasladar o incluso sugerir más bien, conjeturar lo que pudo sentir alguno de sus protagonistas en momentos determinados. Por ejemplo, ahí está la anécdota de Toro Sentado en su primera aparición en el espectáculo del salvaje oeste de Buffalo Bill, siendo abucheado por un público embrutecido y ciego y cuyos sentimientos se intenta imaginar el escritor Eric Bouillard. Y también otras anécdotas interesantes como la de el propio Buffalo Bill enterándose de la noticia de la muerte de este gran jefe Sioux y de nuevo pues esos sentimientos de aprecio a pesar de las cuestionables tácticas de este cazador o de las personas que le acompañaban en la promoción de su espectáculo. Ahí están también, por ejemplo, como nos cuenta cómo Buffalo Bill inventó o extendió la falsedad de que los indios tenían entre sus cánticos de guerra ese famoso sonido salvaje imitado grotescamente hasta la saciedad y producido al acercar la palma de la mano a la boca de manera intermitente. Y son muchas las historias y las anécdotas que pueblan esta novela. Vidas omitidas, como antes comentaba, olvidadas, cuya historia quedó trasladada al gran público de una manera totalmente anómala, a través de un gran espectáculo comercial que intentaba ofrecer a los propios estadounidenses o a los europeos lo que era la vida en el salvaje oeste. Intentaba también recrear lo que se supone que fueron igualadas batallas entre el séptimo de caballería y tribus indias ante el asombro y la fascinación del gran público. Mm-ba, mm-ba, mm-ba, mm-ba, mm-ba. J'ai roulé doucement vers toi dans mon coupé bleu Citroën en roulant au bout de mes doigts des cigarettes américaines. Je suis revenu dans le film, cette fable du frère d'Aden, en forme de journal intime, ou love story dans les Ardennes. Dans la vie la plus triste du monde, deux amants, les plus heureux du monde. Et d'hôtel en hôtel, il monte faire l'amour. Il est. Nous avons dîné de Kimon dans la folle fête foraine, au milieu de dragons des faux, des barbes papa de baleine. La nuit je t'ai séfilé mou et j'avais ta main dans la mienne. Sous les nuages qui se sauvent comme des Rimbaud et Verlaine. Dans la vie la plus triste du monde, una neoyorquina cantando en francés en este disco que publicó hace ya unos años, tampoco muchos, y que vino a presentar aquí a Zaragoza. Tocó algunas canciones de este disco francés de Downlands. Está, por ejemplo, Charleville Messieurs. Es una canción que nos habla en su letra de directores de cine belga, de poetas franceses, y que nos revela esa fascinación que es recíproca entre la cultura francesa y americana. Y a raíz de este comentario es inevitable también tratar que Tristeza de la Tierra es un libro que establece diversos puntos de conexión histórica de engarce entre Francia y Estados Unidos. Ahí está, pues, ese capítulo dedicado a la estancia de el Gran Circo de Buffalo Bill en la Alsacia. Y bueno, pues nos cuentan ahí pues algunas historias también que te dejan pensativo, fruto de ese contacto y de ese choque de culturas. De tristeza de la Tierra también es una fotografía en sepia de los Estados Unidos, y la fotografía de los principios del show business, y la fotografía también de un modelo económico feroz que sin duda pervierte los sueños de las personas y que se mantiene a través de la represión en todas sus formas y variantes, que arrebata a los indios hasta la dignidad, y todo ello con el fin de construir una nación que nace y se alimenta de la guerra y de sus crímenes. For the crime below, if I'm gone already, well, she don't need to know. She don't even need to know. And Willie's trouble with killing, with burn marks on my skin, I can't get no Woody in her. War will never end. War will never end. I told my baby, if I don't make it back, this muscle in my hand, all my guards are dying now. I'll kill another man. All my guards are dying now, 'cause I could kill another man. Kill another man. Estaba Chris Whitley, fallecido en el año 2005, este artista también singular, procedente de Houston, que ofreció una versión de blues enraizada, pero también novedosa, como se puede comprobar con este War Crime Blues, canción del año 2004, que estaba en el disco del mismo título. A veces los indios presentes en esta novela es una excusa. Sobre todo lo hemos visto así en muchas películas del oeste. Recuerdo ahora Mayor Dandee de Sam Peckinpah. Obras en las que hay un acercamiento distinto y en las que no se ofrece al indio necesariamente el papel de mal salvaje, el papel de antagonista, el enemigo, sino que dan otra vuelta al asunto que nos ocupa. También hay una visión más cercana a esta novela en las películas de Walter Hill. Películas en las que, a pesar de su propia mitología, pues nos ofrecen una visión del oeste americano mucho más realista. Y en estas, Walter Hill, en gran parte de sus películas, se dejó acompañar en la música por el guitarrista antes mencionado Ray Cooder. Y, por ejemplo, en una película poderosa como Forajidos de Leyenda, historia dedicada a Jesse James, aparecía este tema, precisamente dedicado a este famoso forajido, y que resolvía con maestría y con fuerza Ray Cooder. Small home unaware, creatures there. He thought he heard a noise, and as it turned his head, well, the bullet killed him dead, fired by Bob Ford, one of the boys. Poor Jesse had a wife. El espectáculo es el origen del mundo, son las primeras palabras, la primera frase que podemos leer en este Tristeza de la Tierra, el libro que nos cuenta la otra historia de Buffalo Bill, cómo el cazador de bisontes, el explorador, recorrió Estados Unidos y Europa con su espectáculo sobre el salvaje oeste americano, y que representaba ya entonces, a finales del siglo XIX, la quinta esencia del show business y también del merchandising que inventó Buffalo Bill. Y lo hacía con un espectáculo que basaba su potencial en sus elementos que contribuían a darle veracidad histórica. Era un espectáculo que utilizaba a los propios indios como actores, como protagonistas de la representación, pero al mismo tiempo manipulaba los hechos y ofrecía una versión de lo sucedido, a veces de acontecimientos recientísimos, totalmente distinta a la realidad. Ahí está, por ejemplo, pues la recreación de la batalla de Little Bighorn, que no estuvo Buffalo Bill, pero Buffalo Bill se erige como protagonista de este suceso y lo cuenta para disfrute de todos los espectadores de la manera más americana posible. Y continuamos musicalmente en la sintonía de Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, con un artista canadiense, Kiri Christmanson, que trae esta canción que está entre el folk arrebatado y el jazz, titulada Eruption. There has been an eruption, said a cosmic combustion, sonic defunction. Wow! There's been a glitch at a big bang hitch, a lightning fist and pow! And I don't know what to do, no, I don't know what to do to you. There have been kisses, like sparks in the dark, like a shooting star's ping. Shiver and quiver, shaking me, got that thing, c'est sensualisé, ah. Don't know what to do, got that look in your eye, boy, don't you? The sun's that one, no, the love of the shining girl, no, no, no, li do do do do do do little deaths and eruptions inside the night. The asthma, the molecules collide that keep us la la la do do do do do do do. Say la la la do do do do do do do. There has been a new option. Continuamos ya en la recta final. Este programa dedicado a Tristeza de la Tierra, un libro recientemente editado en la editorial Errata Naturae, obra del cineasta y del escritor francés Éric Bouillard, y que nos presenta, como reza su subtítulo, la otra historia de Buffalo Bill. El espectáculo de Buffalo Bill fue de alguna manera el precedente de los famosos westerns, el género o uno de los géneros genuinamente norteamericanos. En la figura de Buffalo Bill también se nos traslada a través de este libro. Fue sin duda la del personaje o más famoso, o uno de los personajes más famosos de finales del siglo XIX, y que dio lugar también, pues, posteriormente, años después, a algunas películas que retrataban su figura, al menos tangencialmente. Recuerdo, por ejemplo, aquella película protagonizada por Gary Cooper, titulada aquí como Buffalo Bill, aunque en realidad nos contaba la historia de Wild Bill Hickok. En aquel momento, recuerdo, cuando la vi de pequeño, no entendía cómo se titulaba Buffalo Bill, y sin embargo Buffalo Bill no aparecía más que en momentos especialmente tristes de la película para acompañar el periplo de este otro personaje mítico del oeste americano, Wild Bill Hickok. Unos años después habría ya una versión que aquí titularon Las aventuras de Buffalo Bill, una versión de la recreación de la vida y de las hazañas de este cazador de bisontes, y que creo que protagonizaba Joel McCrea, y luego, pues, posteriormente apareció también como personaje histórico en la película, por ejemplo, de Wild Bill, también de el antes citado Walter Hill. Y ya, como digo, estamos en la recta final y vamos a continuar con la música de Sam Amidon, el multiinstrumentista y cantante que, partiendo del folk y partiendo de la música contemporánea, hace con sus nuevas composiciones un nuevo escenario en el que se dan la mano la música popular y la música procedente de otras latitudes culturales. Vamos a escuchar una canción extraída de su disco Bright Sunny South. Es el penúltimo que publicó Sam Amidon. Vamos allá. Always on some tune. What is it, Benjamin? говорить, ребята. The green, green grass trampled underfoot. The rising moon again my love, it is a killing thing. Did you ever feel such pain? Y hasta aquí el pasajero de reserva de esta noche, dedicado a Tristeza de la Tierra, la otra historia de Buffalo Bill de Eric Bouillard. Un programa este que no termina con la muerte del indio, sino con la tribu persiguiendo bisontes bajo los cielos de las praderas. Continuamos la lectura de Tristeza de la Tierra y os dejamos con la banda Bower Birds, con esta canción titulada Silver Clouds, perteneciente al que fue su disco Upper Air de esta banda fantástica llamada Bower Birds, y que sirve para cerrar el programa de esta noche. Como decimos, seguimos con la lectura y nos escuchamos la próxima semana. My dreams in my hands, so I know I'm sure. Give me all that I want from this giant world, but you can't seem to nod. Tally it up so we know the score. Show me how I'm a man. Show me the light. Show me the winds of the day and the depths of the night. But you can't seem to nod. Show me all that you sacrificed, and we'll nothing is hard. Thank you.